Si tuve un sueño, no había nadie. En esa habitación los dos entramos y allí nos encontramos como alguien que se estuvo esperando muchos años. Abrimos las ventanas, ya era tarde, ya todo el mes de abril nos asomamos y sin mirar atrás fuimos al aire. Abrimos las ventanas y escapamos. No quisimos volver, solo si cabe algún recuerdo incierto que dejamos. No miramos atrás, vimos delante la vida entera para desquitarnos. No quisimos volver, solo un instante, para tomar aliento y entregarnos. Cuánto tiempo perdido me gritaste, qué cantidad de amor desperdiciaron. Hicimos todo juntos desde darte mi tiempo y mi rincón más ignorado. Abriste el corazón como se abren las flores al comienzo del verano. No quisimos volver, solo si cabe algún recuerdo incierto que dejamos. No miramos atrás, vimos delante la vida entera para desquitarnos. No quisimos volver, solo un instante, para tomar aliento y entregarnos. Cuánto tiempo perdido me gritaste, qué cantidad de amor desperdiciado. Anoche tuve un sueño, no había nadie, y en esa habitación los dos entramos, y allí nos encontramos como alguien que se estuvo esperando muchos años.